Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué miedo voy a ser yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a ser yo? Por siempre mentira, esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estoy muy pero muy bien acompañada con gente del FADER. Bienvenidas, aquí hay un equipo de chicas, ¿cómo les va? Bien. Bueno, tengo allá a Sofía y a Violeta que son encargadas de presentar esta escuela, una escuela que queda lejos de la radio. Sí, cuéntenme un poquito. Bueno, la Escuela Técnica número 6 Fernando Fader queda en el barrio de Flores, en el pasaje La Porteña. Somos una escuela técnica en diseño. Tenemos tres especialidades, que son diseño de interiores, artesanías aplicadas a la industria y diseño y comunicación publicitaria. Nosotros, todos los que estamos acá hoy, somos todos de diseño y comunicación publicitaria. Y nada, estamos muy emocionados y muy agradecidos de que nos hayan recibido acá en la radio. Sí, al estudiar publicidad, todo el tema de la comunicación nos interesa mucho y venir a una radio es genial porque podemos ver cómo se labura y bueno, estar acá cerca es muy emocionante también. Y bueno, eso. Contar que el FADER es una escuela muy linda, si tienen la posibilidad de pasarse en algún momento. De hecho, mañana hago un momento publicitario. Tenemos el FestiFADER, que se realiza en el marco del PONT, que es un centro cultural. Y bueno, ahí se muestra lo que hacemos, tanto de arte como con bandas. Y nada, se vende lo que los alumnos hacen en artesanías y demás. Bien, queda hecha la invitación. Voy a pasar mañana, después voy a contar por la radio qué onda ese FestiFADER. Gracias, Violeta y Sofi. Decirles que esto es un programa que hacemos con REC, Red Escuela y Comunicación. Hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y cada viernes, aquí en este estudio bellísimo de radiográfica, vienen distintas escuelas. Vienen escuelas primarias y escuelas medias. También viene cada tanto algún jardín. Y hacemos la experiencia de que los chicos y las chicas puedan tomar la palabra y tener un lugar en los medios de comunicación, porque eso es uno de los derechos que a veces cuesta un poco que se cumpla, pero bueno, tenemos derecho a que las juventudes, las adolescencias y niñeces tengan un espacio en los medios de comunicación, y de eso se trata también esta apuesta educativa de hacer radio. Así que está en la operación técnica acá en Radiográfica Guido, le damos las gracias, Néstor Cortés en la producción de este programa, y vamos a arrancar con un tema que prepararon. Hay un primer bloque y ¿se presentan o las presento? ¿Qué prefieren? ¿Querés decirme tu nombre vos? Yo me llamo Araceli. ¿Araceli? Brisa. ¿Brisa y allí? Florencia. ¿Florencia? Y Celeste. Y Celeste. Entonces, ustedes son el primer bloque y trajeron una producción para poder ir conversando en este programa, ¿no? Sí. ¿Me quieren contar de qué se trata? Bueno. Trajimos el tema de las emociones, cómo nos involucran a nosotros como personas, cómo los tratamos y qué acciones tomamos a veces. Con base a una película que es Intensamente 2. Bien, partimos de este disparador, claro, ¿no? Claro, las nuevas emociones que salieron de Intensamente 2. Yo me la vi, quedé como loca. Me reconocí en algunas emociones, no las voy a confesar acá en la radio. Pero a toda la gente que la ve le pasa eso, ¿no? Sí, algo así. Salís un poco mirando, me parezco esta, estoy muy tomada por esta, un poco la otra. Sí, bien, Intensamente 2, la habló de la película mucha gente. Es una película que, cuando uno lee un poco cómo se armó ese guión, es un equipo interdisciplinario. Hay psicólogos, hay gente de comunicación. Bueno, hay como gente especializada en adolescencias, pensando ese cruce de emociones, ¿no? Sí, también lo más interesante es que como que esperaron a que el público que vio la primera película creciera y esté en la etapa de la adolescencia para sacar la película. Tal cual, Araceli, me pasó eso con mi hija, tal cual. Era chiquita, está cerrando la escuela y está más o menos sintiéndose como... ¿Riley se llama? Sí. Riley, sí, sí. No sé cómo se dice. Es que hay un cambio en realidad. Vos pasás de ser un niño a un preadolescente, un adolescente y un adulto. Entonces te generan nuevas emociones, nuevos sentimientos y... Claro, es muy interesante ver el cambio de las emociones durante nuestra adolescencia, que es algo que justamente en Riley se ve un montón, de cómo de niña tenía, digamos, las emociones principales, básicas, y cómo al tener un momento de crisis, digamos, tuvo otro tipo de emociones. También lo podemos ver en las islas que tiene Riley. Por ejemplo, la isla de la amistad es la que más creció, y la isla de la familia se hizo chiquitita, chiquitita, chiquitita. Llorando, imagínate, sí. ¿No? Me toca la isla de la familia, me toca a mí. Ajá. Que se va apagando y quedando chiquitita ya. Claro, el grupo de pares pasa a ser muy importante. ¿En qué año están, chicas? Sexto. Chan. Entonces... También hay ahí, ustedes en primera persona están en un tiempo de pasaje también. Vieron que hay momentos claves de pasaje. El pasaje de la primaria a la escuela secundaria, que sos re chiquita y empezás ahí, se abre la adolescencia. Uh-huh. Terminás la escuela secundaria, es un momento de revolución de emociones, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esa revuelta de emociones? De acabar la secundaria. De ir viendo cosas más importantes o cosas de mayor seriedad y que estás llegando a una edad más adulta. Y también se emociones. Puede decir que vuelve a entrar ansiedad, o sea, tipo, porque tenés, tipo, ¿qué voy a hacer después? Tipo, ¿cómo voy a elegir esto? ¿Qué es lo que voy a hacer con... si voy a conseguir amigos de nuevamente? Porque es una nueva etapa, nuevos amigos. Claro, vos, aparte, cuando llegas a sexto año, estás en un nivel de ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a seguir? ¿Dónde voy a seguir? Si me ansiedad a pleno. Contémosle a la audiencia, que por ahí no vio, tenemos como emociones básicas de Intensamente 1, ¿cuáles son? Alegría. ¿Alegría? Temor. Sí. Furia. Tristeza. Desagrado. Bien. Y la película se trata un poco de cómo conviven y cómo arman en realidad, cómo juegan en una persona todas estas emociones y cuál toma la prioridad o cuál otra, ¿no? En distintos momentos. Y se arma una reflexión interesante en Intensamente 1, ¿no? Sí, porque tipo la alegría, que era la que daba el control, agarraba y como que quería que Riley siempre sea feliz y que nunca estuviera triste, pero era como que reprimía su tristeza. Y eso está mal. También por el cambio en la preadolescencia, que eran como más cambios y otros tipos de cambios de humor, pero más con las emociones básicas que tenías de las emociones que ya estaban. O sea, era la represión de los pensamientos negativos, porque mayormente en la vida de Riley, la protagonista, había mayormente momentos positivos, y al enfrentarse a dificultades no sabía cómo procesarlas porque nunca las había tenido antes o no había enfrentado muy bien. Bien, claro, como que la moraleja de la película 1 prácticamente se centró en el tema de alegría, tratando de ocultar, digamos, a todas las emociones, como viéndolos como algo negativo, cuando es algo completamente humano. Bien, esa reflexión podría permitirnos pensar un poco en una idea bastante banal de la sociedad actual, ¿no? Esta idea de que hay que estar siempre felices, siempre bien, como si eso fuera posible. Alegría con buena voluntad intenta que tristeza nunca se meta. Esté. Bueno, pero no hay manera, ¿no? Esto igual se ve también reflejado en la nueva película, que pasa algo similar, aunque no es solo alegría, sino como que las emociones principales, digamos, no dejan que las nuevas emociones, digamos, como que fluyan. Contame ahora, Flor, ¿qué emociones incorporan en Intensamente 2? Envidia, ¿sí? Temor. No, temor no, pero perdón. Ansiedad. Vergüenza y que sería aburrimiento. Ay, esa cosa búlica, ¿no? Sí. Bien, y las otras no quieren saber nada, cierran filas para que no entren estas nuevas, ¿no? Porque lo que pasa es que como Alegría vuelve a querer tomar el control porque quiere que Riley siga con las amigas, ya que en la segunda película como que es la última vez que como que se reúnen pasando de la secundaria, y Alegría quiere seguir reuniéndose con ellas, pero Ansiedad toma más qué es lo que voy a hacer en el futuro. Claro. Y más bien lo que se ha dado también en la película de la 2 como la 1 es el que todavía falta mucho que aprender en cuanto al equilibrio de las emociones. En la principal, a pesar de que reprimían solamente tristeza, al final terminó concluyendo en que pudieron agarrar un balance. O sea, la 2 empieza con que ya están balanceados y ya saben cómo controlar. Está todo perfecto y entra ansiedad. Ajá. ¿Qué hacemos con la ansiedad, ajá, no? Sería algo así. Ajá, logramos un equilibrio. Ajá. Y además lo que pasa internamente, o por lo menos lo que se ve internamente, o sea, en la mente real, lo que pasa internamente en su cabeza, es que todo se está desequilibrando porque ya llegan nuevas emociones. Antes de llegar objetos nuevos, como también procesamientos nuevos del exterior, no sabe cómo procesarlos, por eso termina todo pasando así. En sí, más allá, hablando de la película, lo interesante que tiene es pensarlo en la vida real, cómo todos nosotros, digamos, los que estamos acá, pasamos este tema de un cambio en nuestra vida, por ejemplo, en nuestro caso, cambio de primaria, secundaria, y ahora posiblemente de universidad, donde caímos en un entorno completamente diferente. Y nada, tuvimos esas dificultades también, que es bueno reflexionar. Escúchame, Flor, ay, perdón, les puedo preguntar, ¿se acuerdan cuando fue ese primer año? ¿Qué onda el primer día? Sí. No, muchísimos nervios, demasiados. Creo que es porque pasás a secundaria sabiendo que te dicen, no, bueno, en secundaria cambia un montón de cosas, son nuevas amistades, porque no siempre estás en el mismo curso que tus anteriores compañeros de primaria. Entonces, como estás nerviosa, estás ansiosa y no sabes qué hacer en ese momento. Pero bueno, yo creo que de acá a sexto año cambian un montón las cosas. Vas conociendo a las personas, capaz que a veces no te permitís conocer tan bien y te aferrás a tus amistades anteriores y no las querés soltar tampoco. Pero es como que acá a sexto año tampoco sabes si podés conservar las anteriores amistades y conoces unas nuevas que capaz que son mejores. Se abre un mundo, ¿no? Claro. Pero el primer, ¿vos te acordás de tu primer día de primer año? Sí, yo me recuerdo. Yo me acuerdo que llegué y le dije a mi mamá que me quería ir. Claro, miedo total. Aparte toda esa gente nueva, sí, ¿no? ¿Y ustedes se acuerdan un poco? Sí. Me dominó temor completamente porque llegué y no, como que me tardó muchísimo la ficha caer que no estaban mis amigos, que estaban con gente completamente diferente, y como que, claro, yo en mi primaria era como que me cerraba mucho a mi grupo, digamos, tipo, teníamos nuestros gustos, todo eso, y llegar a un entorno donde era muchísima más gente en un aula, bueno, fue algo que me chocó un montón porque no sabía cómo interactuar con ellos, más que nada basando en los gustos. ¿Y vos, Ele? Yo estaba tranquila, no estaba tranquila, sino estaba muy emocionada porque era secundaria, o sea, yo ya quería entrar desde hace mucho, quería aprender cosas nuevas y me decían, bueno, no tienes cosas de conocer gente nueva, yo dije, no sé, y fui conociendo gente al medio del paso de tiempo y ya está, y pasaban las cosas. ¿Vieron la parte de ansiedad donde abre un montón de posibilidades? Me pareció, sí, una genialidad. ¿Ustedes iban imaginando que me iba a hacer la secundaria? Sí. Anticipando, sí, ¿viste? Que anticipa tanto que queda como... Es que cuando vos ya te vas a dormir... Pasar revoluciones. Sobrepensás todo lo que puede pasar, ansiedad en este caso, sobrepensás todo a futuro que puede pasar y no termina pasando esas cosas, obviamente. Pero te imaginás, ay no, imagínate que me pase esto, me siente sola, no conozca a nadie, y no me hablen... Nunca tenga una amiga nueva. Claro. O capaz que mis otras amigas me dejan de hablar porque se consiguen otras amigas también. Entonces empezás a sobrepensar un montón de cosas tu primer día. Incluso sigue pasando actualmente donde tenés un montón de tareas y ahí ya todo tu cerebro va maquinando diciendo, no, si no llevo esto, ¿qué va a pasar? Y vas ahí como armándote todo un tema. También se puede decir en el tema de PPs, porque, por ejemplo, tenías que, tipo... Puede ser tu mejor amigo, pero ambos no podemos vincular bien para hacer tareas. Entonces tenías, por ejemplo, acá, tenías que pensar, ¿me voy con mi amigo o me voy con otra persona y ver cómo la remamos? Tipo, a ver si hay otra posibilidad. Claro, los trabajos grupales. Sí, y también involucrarte los trabajos grupales, involucrarte a gente que no son tus amigos, pero te tienes que comprometer en un sentido más laboral. O sea, es algo más serio. O sea, porque ya no te tienes que estar relacionando con alguien que te cae bien o mal. O sea, es alguien con el que te tienes que caer de manera respetuosa, de un sentido de respeto, para poder llegar a hacer un buen trabajo. Claro, es una experiencia más parecida a la que se van a ir encontrando, no está siempre uno rodeado de la mejor amiga. No. Un equipo de trabajo es con otra gente, un grupo de la facultad es con otra gente, y en la escuela lo mismo, ¿no? Y hay que lidiar entre las emociones que se ponen en juego con ese repertorio de personas, ¿no? Mm. Es un trabajo ese también, un esfuerzo. Cuando no nos dejan elegir los grupos es peor. Tremendo. Ahí es como que tenés que estar abierto a conocer a nuevas personas, abrir tus emociones también, no guardarte las cosas. Es difícil compartir a veces grupales porque capaz de decir, no, esta persona no trabaja, le da vergüenza hablar en persona, en este caso, pero es como muchas emociones también. Bien, muchas emociones. Decime, Flor. Justo. Sí. Bueno, que también hablando de esto del tema de las emociones, también hay que ver el tema de los grupos, es que todos tenemos una diferente personalidad. Tipo, en algún sentido todos en algún momento somos dominados por una diferente, digamos, emoción, y es algo con lo que creo que actualmente no se lidia mucho, no se sabe controlar mucho el tema, por ejemplo, de la tristeza, el enojo, donde hay choques. Bien, me resulta interesante esto que decís, Flor. Primero que, claro, las personas tienen por ahí como prioridad en algún momento de la vida una emoción, pero eso tampoco es siempre, porque nosotros fuimos tomados en distintos momentos, ¿no? ¿Ustedes se reconocen en distintas emociones en distintos momentos? Sí. Sí, claro, porque no sos siempre furia, sí, a veces. Claro, sí. ¿O no? ¿Furia? ¿Hasta acá furia? No. No hay ninguna que tenga furia ahí. Depende de la situación. No, somos todas divinas, alegrías. No, yo creo que es depende de la situación, vas conociendo los sentimientos que tenés. O sea, a lo largo del tiempo, o sea, decís, no, tengo vergüenza la primera vez que me encuentro con la emoción de tener vergüenza al frente de algo. Alegría, nunca vas a estar feliz. O sea, de alguna forma siempre tenés que mostrar tu otro lado. Porque si siempre estamos felices, ¿con qué sentido? Porque de alguna forma tenés que sacar todo lo que sentís por dentro y no ocultarlo. Y también esta variedad de emociones también nos ayudan a lo largo de la vida. Por ejemplo, ansiedad nos ayuda a pensar tipo más un toque a futuro, tipo cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero nos ayuda a prevenir, tipo nos hace como un tipo Doctor Strange y ve los multiversos. Sí, tal cual. Está bueno eso que decís, porque hay emociones con mala prensa, sí, pero... Sí. Hacen falta un poco, sí, todas. El tema es cuando te pasas de rosca, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, la envidia. Por ejemplo, hay dos tipos de envidia. Hay la envidia que es mala, que vos agarrás y como que te da odio a la persona porque les tenés mucha envidia y esa no te deja crecer. Y te existe la otra envidia que agarrás y decís, ¿qué envidia esta persona? Quisiera ser como esta y esa me ayuda a crecer. Es como un estímulo. Sí, y por ejemplo también el aburrimiento que nos ayuda, tipo, aunque nos sintamos aburridos, sí o sí tenemos que pensar cómo desaburrirnos y eso nos ayuda a la creatividad. Tipo, ninguna emoción es mala, solamente hay que saberla medir y ver cómo sacarle provecho, por así decirlo. Claro, y también esto, siguiendo lo que dijo Ara, lo que tiene de interesante es que también hace nuestra propia esencia como personas. Si todos fuésemos, digamos, iguales, en el sentido de todos seríamos felices, sería medio raro, sería todo muy monótono. Sí, por ejemplo, imagínate que no existe tristeza y yo me rompo la pierna y me empiezo a reír. Claro, algo estaría desacomodado. Es más, tristeza lo muestra, alegría lo muestra en la película, en la segunda, en donde se pelea con Furia y lo demuestra que está triste, que deja de ser feliz, porque ella demuestra siempre y ahí se ve como está detonada, que no sabe cómo manejar ya los sentimientos y no tiene el control de nada. Bien, es recomendable intensamente, permite hacer un montón de reflexiones, sí, y reconocernos un poco en esas emociones que van transitando, que vamos transitando, para medirlas, para convivir con ellas, para habilitar que aparezcan. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? Sí, ¿qué podemos escuchar? El soundtrack de Intensamente. Ah, pero pa, vamos con la música de Intensamente entonces y seguimos charlando con la gente del FAD. Thank you. Y ahí escuchábamos la banda de sonido de Intensamente 2 para hablar de emociones y hicimos un cambio de equipo. Se incorporó gente nueva. Bienvenida, ¿tu nombre? Magali. Magali, ¿y allí? Micaela. Micaela, están aquí Sofi y Violeta, que ya estaban, que fueron quienes presentaron el FADER, y decirles que, bueno, este es un programa con estudiantes del FADER que están trayendo algunas reflexiones para cada bloque y para conversar con quienes escuchan cada viernes este ciclo de Hora Libre en el Barrio. Y cuéntenme de qué vamos a hablar en este bloque. Bueno, teníamos la idea de traer una reflexión o un análisis, diría más de interés político, de la sociedad, y queríamos hablar sobre el rol de la mujer, ¿no? Cómo se está implementando esta tendencia en las redes sociales sobre la Strat Wife, que ahora mi compañera les va a comentar de qué se trata, pero cómo influye más que nada a las nuevas generaciones, a las chicas que consumen más pequeñas TikTok o Twitter, lo que sea, y cómo se nos inculcaron algunas cosas nosotras de pequeñas. Más o menos eso. Bien, expliquen de qué se trata si metemos a la audiencia en este debate. Bueno, la Strat Wife es una palabra en inglés que viene de trad, de tradicional, y wife, de esposa. Es básicamente las chicas que abogan por los roles de género y los matrimonios tradicionales de la ama de casa y el esposo que va a trabajar de la mañana hasta la noche y vuelve súper cansado a su casa. Sí. Un horror. Sí. Okay. Básicamente se espera que una mujer tenga estudios, pero que al fin y al cabo se case muy joven, tenga hijos, y esté ahí en el rol de la familia, pero que después su profesión o lo que ella quiera ejercer no lo haga y se base en su familia. Y que después sus cuestiones personales tampoco son tan importantes y es algo que se tiene que guardar y no mostrar. Digamos, sería lo que sería reflejada una trad wife. Sí, justamente, o sea, como esto ahora es tendencia en las redes y como las niñas chiquitas están tan ahí viendo todo lo que es viral, como que por ahí no pueden dimensionar el verdadero significado y ellas solo ven esos videos de un minuto como mucho. Claro, te lo venden como si fuese perfecto, en una casa perfecta, con hijos perfectos y que no hay ningún problema y sacrificio o esfuerzo en eso. Es algo cotidiano, que no cuesta y algo estético, digamos. Pienso dos cosas. Una, que me hace acordar al baby boom, me hace acordar al tiempo de que cuando las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, dado que los hombres estaban en el frente de batalla, habían tenido que ir a las fábricas a salir a trabajar al espacio público, cuando vuelve todo a la, entre comillas, normalidad, intentan redomesticar a las mujeres, que vuelvan a la casa, ¿no? Y entonces hay toda una movida cultural de vender, en ese momento no había redes, pero sí había una forma de vender la idea del ama de casa divina, feliz, contentísima, que se iban a vivir a casas en las afueras y tenían bebés y es un poco esa estética de la década del 50 con las mujeres con los cochecitos. Hay algo de eso, hay algo de reacción conservadora cada vez que la mujer parece que avanza. Nos intentan volver a casa, ¿no? Sí, sí. Es eso. Sí. Un poco de eso hay. Y yo, saben que no sabía que era tendencia esto. Me llama mucho la atención, o me hace ruido bárbaro, que sea tendencia que ustedes traigan esto de nuevas generaciones. Sí. Y además, nosotras fuimos, por la época en la que nosotras crecimos, que fue a principios de los 2000, 2010, se había también puesto de moda en ese momento otro tipo de estereotipo, que era el de no ser como las otras chicas. Entonces se había como demonizado que te gusten cosas que son parte del estereotipo femenino, como maquillarse, o que te guste la ropa, o las comedias románticas, el color rosa, y todas esas cosas que te quieren enganchar con, por ser mujer, partes, o sea, cosas del estereotipo. Y bueno, y en ese momento, en vez de decir como, bueno, no es tipo, ser mujer no es solo esto, como que se radicalizó y se pasó al otro lado, era como, no, si te gustan estas cosas de chicas, no sos tan cool. Tenés que ser original y diferente. Claro, no podés ser como las otras chicas. Ahí entiendo. Y nosotras entonces, queremos un poco todo, ¿no? Me parece. Claro, ahora, o sea, ¿por qué ser como las otras chicas está mal? Tipo, ¿qué? O sea, yo soy como las otras chicas y está perfecto, porque no hay algo malo en ser como las demás, en el sentido de que te gusten cosas típicas de chicas, típicas en el sentido, o sea, en el estereotipo, pero tampoco está mal que no te gusten. Es como también que nos han inculcado esa rivalidad o esa envidia entre mujeres, eso de tipo volviendo al no ser como las otras chicas, y la frase esa muy mala de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo estoy completamente en desacuerdo, me parece una frase nefasta. Bien, dejamos acá. Hay mucha construcción sobre cómo tenemos que ser, ¿no? Sí. Y hay que pensar, ay, sí, si uno mira con una mirada crítica, esto tiene motivos, o sea, no es inocente, ni que nos pongamos en competencia, no, ni que haya un intento de reacción conservadora y volver a casa, ni que nos digan todo el tiempo. Pero vamos a escuchar un poco de la tanda de radiográfica y seguimos con esta charla. Seguramente hay un montón de gente de la radio escuchando este debate de cómo nos construyen, ¿no? A quienes somos o nos sentimos mujeres y la sociedad que hace con eso, ¿no? Vamos con la tanda y seguimos charlando. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprás justo. Comés sano. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos aquí conversando con estudiantes del FADER. Estamos hablando sobre estereotipos de género, cómo construye la sociedad este de ser mujeres o femineidades en general, ¿no? Y esto de la competencia, esto de estos estereotipos que son tan rígidos, tanto el de la ama de casa o el de la femineidad total o el de la que quiere escapar de eso, entonces no puede, nada de lo que tenga que ver con lo femenino estaría bien, y no dejan todos de ser estereotipos, ¿no? Rígidos. Sí. Experiencias personales vinculadas a esto. Bueno, a mí me hace acordar mucho que yo antes iba a la colonia y primero teníamos natación y después íbamos a jugar deportes a una cancha. Entonces, en los vestidores en el medio, o sea, como que todas las chicas se arreglaban después de la pileta y literalmente teníamos 10 años y estaban tipo usando corrector Y es como, no tenés ojeras, tenés 10 años. Y así como que se preparaban todas frescas como para ir a jugar, pero cuando jugaban, o sea, como que ellas tenían que ser naturalmente buenas. Era como una competencia implícita, porque no era ser mejor que vos, eran que los chicos te noten y que vean qué genial te ves jugando algo, pero obviamente no podías ni transpirar, ni tipo correr, pero hasta ahí. Y ahí no había amigas, y era rarísimo, porque era como, estamos jugando. Claro. A mí personalmente me pasa que mi niñez, mi familia, mi vieja se encargó de que yo no me encerrara en juguetes de niños ni de niñas, pero no voy a mentir que evitaba un poco inculcarme todo lo femenino. Pero no para evitar que yo sea tal cosa, sino porque quería que yo tenga conciencia o que elija. Eso me hizo ser la persona que soy hoy y la mentalidad que tengo. Pero también eso, me regalaba, no sé, camioncitos con los granjeritos y demás cosas que capaz con los juguetes en la niñez es lo más importante porque es fundamental para un niño. Y ahí es como a mí se me abrió la cabeza, pero hay situaciones como, no sé, los aritos, cuando sos bebé. Mis viejos me pusieron los aritos después de un debate interno de si lo iban a hacer. Después de que me terminaron de poner uno, de hecho mi mamá se arrepintió y ahí se empezó a preguntar por qué un bebé está sufriendo por roles de género para que puedan saber que es nena, por qué en este momento estoy pasándola tan mal y mi hija también. Entonces son situaciones que nos hacen repensar mucho. Me siento identificada con tu mamá. Igual tuve algunos fracasos, ¿eh? Le compré a mi hija autitos y no les dio bola, porque la cultura juega también, ¿vieron? Sí, obvio. O sea, uno... Cuando pasa el tiempo, por ejemplo, y pensamos en la división sexual del trabajo, te das cuenta que parte de los juguetes juegan al futuro. O sea, que las chicas eligen determinadas carreras por sobre otras, que tienen que ver con lo que se abrió como posibilidad cuando eran niñas. Sin embargo, por más que uno baje línea en su casa, como la cultura es muy pregnante, una vez fui al jardín de mi hija le dice a la maestra... no, porque vine en el auto de papá. Y yo manejo el auto. Entonces yo la miro a mi hija en el jardín y digo, ¿qué auto de papá si manejo yo? Claro. Pero el auto es de papá y eso lo dice la cultura, aunque en tu casa tu experiencia sea otra. Con lo cual, no es individual, es una batalla bastante colectiva la que tenemos por delante para cuestionar estereotipos y para no irnos de mambo, ¿no? Lo que decía ahí Sofi. Sí, porque a mí me pasó de que desde chica que me gustaba mucho mirar películas, series, libros y qué sé yo, y que siempre estaba este personaje, sobre todo en las series y las películas adolescentes por ahí que pasaban en los canales que mirábamos cuando éramos chicos, siempre estaba este personaje que no era como las otras chicas y que por eso era diferente y por eso terminaba obteniendo la atención del chico que le gustaba, porque no era como las otras chicas que estaban... tipo que eran del montón, porque a todos les gustaba lo mismo, y como a ella le gustaban cosas más por ahí asociadas a los estereotipos masculinos, o que no eran tan tradicionales de los estereotipos femeninos, como por eso era distinta y por eso era mejor que las demás. Claro. ¿No? Entonces también es desarticularse un poco de eso. Que nos inculcaron las series y películas desde muy chicas. ¿Mika? Yo creo que por eso pienso que es todavía más difícil generar amigas todavía de grande, inclusive. Me ha pasado muchas situaciones donde he tenido que terminar diferentes tipos de amistades, mejor dicho, por este tipo de cosas de envidia, de competitividad, que no está bueno ni para uno ni para el otro, porque no podés generar ningún tipo de amistad con otra mujer y es... O sea, realmente es horrible porque siento que la amistad entre las mujeres realmente es... O sea, se entienden porque son mujeres, se entiende lo que es vivir siendo mujer. Quizás no es lo mismo que una amistad masculina y una amistad femenina. Pero bueno, siendo que nos lo inculcan de tan chico, es difícil después desestructurarse de ese pensamiento que nos inculca que tenemos que ser competitivas, que tenemos que ser siempre naturalmente lindas y empáticas y bellas, y o sea, cuando en realidad somos personas nada más y podemos sentir cualquier cosa sin tener que estar todo el tiempo creciendo con que tiene que haber algo femenino de por medio y que está bien o que está mal, digamos. Bien, porque Sofi todo el tiempo viene marcando que no necesariamente está mal aquello que alguna vez fue un estereotipo femenino. Claro. El tema tiene que ver con la posibilidad de decidir y con ir encontrando... qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, independientemente de esos estereotipos. Claro, es complejo. Debería estar mal o bien directamente. Debería ser un gusto que vos elegís porque te gusta y lo disfrutás. Como placer elegir el color rosa o cualquier otra cosa. Pasa que todavía sigue siendo noticia Juegos Olímpicos. Fueron noticia cada vez que una mujer avanzaba sobre una disciplina masculinizada, cuando una mujer lograba... Todo el tiempo aparece esto en escena. Todavía es la primera vez de un montón de mujeres en algunas disciplinas, ¿no? Sí, yo considero que la sociedad quiere tener el control de todo, o el sistema patriarcal, digámosle como queramos. La otra vez hice un análisis pensando que queremos encasillar y etiquetar todo para sentirnos más cómodos y que todo tenga un orden. Y encasillar las cosas, seamos mujeres, seamos varones, seamos lo que somos, es bastante triste, porque yo soy una persona y me voy construyendo a partir de mis vivencias, de mis relaciones, de lo que sea, y yo voy tomando cosas. Es como que cada vez nos nutrimos más de lo que sea que nos haya pasado en la vida, de cómo somos, y tenemos características, y que estén diferenciadas por el género. Tanto desde que somos chicos hasta que morimos, es terrible. Y lo que pienso es, por lo menos yo, es que en vez de estar definidos por una línea rosa o por una línea celeste, que seamos los colores que queramos ser y que tomemos las cosas que queremos tomar, tanto sea los gustos, la ropa, que seamos fluidos y que listo. O sea, no tengamos que dar explicaciones, no tengamos que decir nada. Pero ese control es lo que termina construyendo la identidad de UNE. Entonces, es terrible. Bien. Perdón, Violeta, te escuchaba y pensaba eso, ¿no? Habíamos empezado a construir consensos en relación a lo que dice Violeta, ¿no? Y hay como una reacción. Es impactante que hayamos avanzado en algunas cuestiones y nos quieran reenviar, y que ustedes me hayan comenzado el bloque hablando de que es tendencia... Sí. Esta idea de una mirada tan conservadora sobre cómo estaría bueno ser mujer. Tiene mucho costo para una mujer no tener salario, estar dentro de su casa, dedicarse exclusivamente a criar hijos. O sea, esa imagen tan idílica tiene un lado B que muchas mujeres padecieron. Sí, además siempre se considera que las amas de casa no trabajan, y cuando tienen uno de los trabajos más difíciles y constantes, o sea, es levantarse y hacer todos los días lo mismo... Y que nadie lo vea y que nadie te pague por ese trabajo que estás haciendo. Y es un trabajo súper importante, ya sea el de cuidado con los hijos, como hacer la comida, limpiar la casa, mantener un hogar, es una cosa muy difícil. Es trabajo y, como vos decís, no tiene salario, entonces no te pagan. Eso genera menos autonomía, si querés irte, si necesitas hacer algo. Mica... No, yo iba a decir algo con respecto a lo de los Juegos Olímpicos que habías mencionado, porque ahora también se había hecho tendencia en Twitter una chica que estaba haciendo un salto, que era muy linda hegemónicamente también, sí. Y se le había empezado a cuestionar que por qué estaba haciendo ese tipo de carrera, más que a dedicarse a otro tipo de cosa como el modelaje y todo lo demás. Y quería, mencionar esto de cómo... Para hacer un deporte tenés que tener cierta belleza o cierto cuerpo, cierta apariencia, como si fuera de feo, entre comillas, tener que dedicarse a eso porque no te puedes dedicar al modelaje o a otra cosa, como las personas hegemónicas también. Totalmente. Cómo se ponen en duda las personas bellas como para modelaje y para que los demás la vean y tengan que exponer el cuerpo y todo lo demás. Parece que todo es un problema. Si no sos, en términos hegemónicos, ese estereotipo de belleza está mal. Si lo sos, tenés que dedicarte a determinadas cosas. Y el deporte está plagado de eso. Por eso los Juegos Olímpicos es un buen analizador para esto. ¿Vieron? Salió una nota sobre una mujer que tuvo un conflicto con Nike porque quería ser madre y Nike le sacó el auspicio. Bajó 70% del auspicio que tenía el sponsoreo. Porque ella decidió ser mamá y ella es hoy la madrina en los Juegos Olímpicos del espacio de niñeces, y estos Juegos Olímpicos por primera vez tuvieron un espacio de cuidado porque hay deportistas que tienen niñes a cargo. Cosas interesantes que tienen que ver con este debate. Se nos está yendo el tiempo, me quedo charlando con las chicas hasta mañana. Música, ¿escuchamos música? ¿Qué me trajeron? Sí, estaría muy bueno escuchar la de Cyndi Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun. Perfecto, vamos a escuchar entonces a Cyndi Lauper y seguimos un ratito más con el Fader en este Hora Libre en el Barrio. Bueno, ya estamos casi bailando arriba de la mesa. Se viene el viernes, pisando ahí la semana y preparando el fin de semana. Aquí está Valentino, bienvenido. Hola, buenas, mi nombre es Valentino. Bien, y las chicas que fueron ahí alternándose, cambiamos de lugares. Último bloque, y vamos a hablar de la pandemia. Sí, de la pandemia un poco también. Cómo repercutió en nuestra personalidad, en nuestra persona y también a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Lo que viene siendo la cotidianidad. En nuestro caso, en la escuela, nos separaron por burbujas, ponele, te voy a dar un ejemplo. Y también se nos fue difícil estudiar o como anclar los temas nuevos que nos daban, ¿no? Porque no conocíamos a los profesores, eran temas que bajaban como de no me sale, de del ministerio, así como sí, una bajada curricular. Escúchame, ¿ustedes en qué año estaban? Estábamos en segundo o tercer año. Segundo o tercer raro, año. Claro, son la generación. Vieron que cuando pasa el tiempo, ustedes son la generación escolar de la pandemia. Vas perdida, a saber qué digamos. Significa eso. No, la generación de la pandemia. Y como un poco nos toca como humanidad, hubo pocas pandemias de esa escala. Así que cuando tengan ustedes nietos, les van a preguntar: wow, ¿vos lo estuviste en la pandemia? Claro, es un fenómeno que todavía lo tenemos muy cerca y todavía estamos con las consecuencias ahí a flor de piel en algunos casos, ¿no? Sí, en su momento puede ser que estaba lo de la fiebre amarilla. Claro, bueno, hubo fiebre amarilla, estuvo la peste negra, hubo momentos en la humanidad que fueron hitos y cambiaron cosas. Pasa que cuando uno está muy pegado al momento histórico todavía no sabe bien la profundidad de los cambios, pero nos tocó vivir la pandemia. Sí, es una locura. Yo, personalmente, no la sufrí tanto porque siempre fui un pibe de casa, siempre me gustó hacer cosas en casa, todo, pero sí es verdad que a muchas personas le tocó muy de cerca sufrir en la pandemia, por la ansiedad, por no entender un montón de cosas y tampoco como que se limitaba la información, viste, de todo. Y nada, también estar encerrado te cambia un montón. Sí, las compañeras del primer bloque que hablaban de intensamente y me contaban esto de en la película 2 que la isla de la familia se va apagando, porque la adolescencia tiene que ver con el grupo de pares, con los amigos y las amigas, y fue rara la pandemia, ¿no? Sí, yo justamente iba a mencionar eso, que justo a nosotros nos agarró en plena adolescencia, que es cuando se forma nuestra identidad un poco y nuestra personalidad. Entonces yo creo que para muchos fue difícil saber quiénes eran después de la pandemia y después encontrarse también siendo tan chicos con esto de la ansiedad y estar encerrados tanto tiempo, porque creo que también fue difícil estar encerrados, más también en la convivencia, que cuando uno es adolescente quizás no banca a nadie. Entonces creo que para muchos fue muy difícil. Personalmente yo hace poco estaba haciendo otra práctica profesionalizante que era en Casa Club y me tocó hablar con un chico, que Casa Club es como un lugar de pertenencia para personas que no se sienten parte de la sociedad porque por ahí tienen algún tipo de trastorno o de... Por lo general suelen ir personas con depresión crónica, creo que, no sé si autismo, esquizofrenia, sé que se tratan tres específicamente. Y justo me tocó hablar con un chico de 23 años que me había contado que en la pandemia, él estaba yendo justamente por esta situación a Casa Club, que en la pandemia, nada, el encierro lo empezó a hacer alucinar. Y por ahí se veía al espejo y veía cómo se le derretía la cara, digamos. Y me pareció re loco que un chico de 23 años tenga que estar viviendo eso por toda esta situación que para mí es un poco impactante. Y creo que todavía no se toma conciencia de que estuvimos un año encerrados y sin ver a otras personas más que a nuestra familia. Y creo que es importante tratarlo, ese tipo de cosas y la salud mental. Bien, apareció la idea de salud mental como un eje importante, sí. Algo que fue una locura también es lo que mencionaba Mika. El hecho de ver a tu familia a través de un Meet o de una videollamada, pasar cumpleaños así con tus amigos en vez de... Los cumpleaños son más fuertes. No, eso fue una locura. Las fechas importantes. No sé, creo que la mayoría acá perdimos los 15. Los famosos 15. A mí me pasó. Les quedaron los 15 adentro de la pandemia. Creo que a todos nos pasó que estamos acá. Nos perdimos los 15, la temporada de los 15. Yo tenía vestido, tenía chocolates, tenía la comida, tenía todo, la decoración, todo. Y me lo terminé comiendo, obviamente. Pero, bien. Por lo menos usó. Sí, por lo menos usó. Y el vestido también, porque hice un meet con toda mi familia y bajé las escaleras con el vestido. Rarísimo. Sí, fue como que lo que más afectó fue el entorno social, porque ya es como un choque no tener a tus seres queridos, amigos cerca. Y en cierto punto eso también está muy ligado a nuestra cultura. Nosotros somos muy, muy unidos. Y ya esta separación fue algo muy fuerte. Todos pensábamos que era de un mes y terminó siendo un año y pico. Ojo. Claro, o sea, lo que mencionaba acá es que ponerle ya los domingos en familia de juntarse a comer un asado, unas pastas, todo ya había desaparecido. Se perdía la emoción. Sí. Exacto, totalmente. Y ponerle, no sé, en mi caso no me pasó con lo de los 15, pero mi cumpleaños después de la pandemia, que se seguía más o menos con el tema del burbuja, barbijo, raro, burbuja, sí. Todo, fue con mi mejor amigo y otro amigo mío en una plaza, comiendo una torta que me habían comprado, literal. O el post pandemia mismo, que te juntabas y tenías que estar a un metro, con barbijo, con alcohol, que no podías abrazar a esa persona, porque creo que todos acá abrazamos y tenemos ese efecto de directamente saludarte con un beso. Y en ese momento era el codo, o la mano, o estornudar así, porque si estornudás se alejaban de vos, te miraban raro, te decían, ay no, estornudaste, tenés COVID. Entonces, ¿quedaron cosas de la pandemia instaladas? El saludo con puñito quedó. Quedó, total, ya se volvió cotidiano. Raro, ¿no? Yo por ahí veo a varias personas con el barbijo en los trenes, en bondis. Personas más grandes por lo general. Pero bueno. Lo que quedó mucho también es el miedo de las personas grandes hacia el estornudar o toser o te regañan mucho, ¿viste? Cuando sin querer estás ocupado, con las manos ocupadas en el bondi y, no sé, estornudaste cerca a alguien mayor y te miran medio mal o te dicen, ten más cuidado. Cosas así, ¿viste? Porque se entiende también la vulnerabilidad que tienen con los virus y todo, pero... Y quedó el classroom. Y quedó el classroom. El classroom. Claro. La doble verificación, digamos, de las entregas, ¿no? Sí. Yo creo que igual la tecnología, después de la... O sea, ya formaba parte de nuestra vida después de la pandemia, creo que formó todavía más parte de nuestra familia. Total, creo que eso quedó. De nuestra familia, de las personas en general. Sí. A mí lo que me genera más curiosidad es saber cómo se criaron las nuevas generaciones con esto. No, eso es terrible. Porque es probablemente que la tecnología esté mucho más presente en cuanto a las relaciones sociales y amorosas y todo lo demás. Bueno, estamos teniendo un problema que es un problema ahora que se está discutiendo socialmente y es qué significa... chicos y chicas tan chicos con celulares y qué significa el nivel de control de este aparatito que tenemos todas en la mesa, todos en la mano todo el tiempo y que nos está complicando bastante. Maneja bastante la opinión pública, el algoritmo condiciona nuestros gustos y nuestras inquietudes, distrae. Bueno, hoy en día hay un par de problemas, mejor dicho, ya con eso de la tecnología. Hay nenes con problemas de visión, ¿viste? Agarran el teléfono y empiezan a ver videos, y vos ves al nene de 5 años que ya te habla como los videos de YouTube, que no sé, son de juguetitos o cosas así, ¿viste? O mismo gente que no sé, instala Twitter, un chico de 12 años, que lee y lee capaz cosas que nada que ver, y las repite y así se van creando falsos algoritmos de falsas noticias... O mismo también esos videos de Skibidi Toilet que son de una cabeza saliendo de un retrete y se empiezan a disparar, tipo, es como, ¿por qué un nene tendría que ver eso? O es también, que dependen, o sea, ya es como una dependencia emocional para ellos su celular. Lo que le cuesta sacarlos en las clases, por ejemplo. Nosotros ahora... nos cuesta más ahora. Hay una resolución nueva, ¿no? Respecto del uso de los celulares en la escuela. En clases en nuestro colegio ahora pusieron o las cajas o los guardamos directamente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué onda? Crisis total. No se respeta mucho. No, o sea, no se respeta, sino que, bueno, a veces como que nos tomamos mal que guarden un celular en una caja cuando lo podemos guardar. Pero también tenemos que respetar a la otra persona que está al lado nuestro, que se toma el tiempo de... demostrarnos todo lo que la carrera que hizo, de enseñarnos, porque me parece también, o sea, es una falta de respeto tener el celular al frente a una persona que te está explicando y dándote clase directamente. También, ¿cómo se llama esto? El hecho de que vino, por ejemplo, TikTok, hizo que los nenes tuvieran menos tiempo de atención, entonces vos no le puedes explicar un tema más complejo a un nene porque se distrae. Tipo, creo que su tiempo de atención era ya de 2 minutos y lo que estaban intentando hacer en la educación era agarrar y explicarle, tipo, más detalladamente, tipo, le costaba más, no sé, lo que a nosotros nos costaba en nuestra época, no sé, un mes, a ellos les costaba muchísimo más y se hizo más difícil el tema de la enseñanza. Incluso siguiendo con la rama del TikTok, lo que tiene ahora es que están tan influenciados por el tema del celular que tienden mucho a seguir modas, cosas que ven en TikTok y dicen, ¡ay, es verdad! Y como que están todo el tiempo así. Incluso nosotros mismos nos podemos llevar alguna sorpresa ahí. Incluso algunos se autocatalogan, por ejemplo, hay algunos videos donde agarran y dicen, si bajás 10 dedos es que tenés depresión, y dicen, yo tengo depresión o yo tengo esta enfermedad, y se autodiagnostican. Y también el tema del internet, Twitter, TikTok, en sí todas las plataformas, de cómo nos fuimos relacionando, más el tema de pandemia, que fue el levantarse y ya directamente ver el celular, es recibir una gran cantidad de información, tanta información en tan poco tiempo, que te vuelve directamente...